Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bueno, y hoy les hacemos llegar a todos ustedes un abrazo musical desde los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Porque hoy Quito amanece con una temperatura este tiempo que nos presenta Quito bastante frío, 6 grados, habrá una máxima de 19, una mínima de 5 grados, mis estimados amigos. Así que todos aquellos que van a salir desde sus casitas, es importante que puedan salir bien abrigados para evitarse esos resfríos. Mayormente nublado en algunos sectores de la capital de los ecuatorianos, probabilidad de lluvias de un 10%. Ahí está, vamos contándole a ustedes todo lo que pasa con el comportamiento del clima, qué pasará también en estas calles de Quito, en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Queremos recordarles a ustedes que el pico y placa ya inició y corresponde para los dígitos 5 y 6. No ingrese al perímetro urbano para evitarse esas sanciones. Deje su vehículo en estos espacios, en los parqueaderos que están tanto al norte, al sur, al este y al oeste, para evitar esas sanciones que afectan, de hecho, pues a la economía de su canasta. Vamos a conocer ya qué pasa con las calles y qué nos dice pues la Agencia Metropolitana de Tránsito. Mientras tanto, les recuerdo a todos ustedes que pueden llamar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Diego Salazar, Fernando Torres, listos para recibir su llamada, pues, y hacer el procedimiento correspondiente para todos aquellos que quieren compartir la información cultural a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Darío, nos vamos a ver qué pasa en las calles de Quito. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar ya con ustedes. Así reiteramos ese fuerte abrazo, un abrazo de oso. Mandamos a todas las personas que ya nos están escuchando a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Muy positivos ya en nuestra emisión, la número 130, correspondiente a este miércoles 10 de julio. A dar todo de nosotros con la mejor calidad posible desde nuestras diferentes actividades y responsabilidades por un Ecuador mejor. Ese es el mensaje que nosotros le damos aquí en Zona Cultura. Queremos señalar, yo quiero iniciar esta edición con una noticia positiva y espero que se haga realidad. Es lo que ha estado sonando en las últimas horas, sobre la posibilidad de que Ecuador pueda llegar a la eliminación del plástico de un solo uso, al menos en los próximos 3 meses. Eso es algo que sinceramente va a cambiar bastante nuestra cultura de consumo, así que les vamos contando eso para que ya se vayan preparando. Es parte de una de las como requisitos que tendría el país al entrar en esto de la Alianza del Pacífico. Algo que ayer también lo estaba discutiendo con algunos compañeros, muy complicado en la eliminación, pero no se pierde nada intentándolo. ¿Qué te parece eso? Eliminar ese plástico de un solo uso. Bueno, pues sería genial, pero eso necesitamos grandes campañas, una gran concienciación de toda la población ecuatoriana para poderlo hacer, que ciertos proyectos de muchos talentos ecuatorianos también puedan tener la aplicabilidad para que de alguna forma pues se vaya reemplazando el uso del plástico, que eso sería muy importante. Y de hecho yo creo que aquí en nuestro país es posible alcanzar todos estos proyectos, porque sí hay la participación en un 100%. Así que vamos a ser positivos. Lo más complicado es el cambio cultural, ¿no? Porque el gobierno puede hacer lo suyo, la empresa privada lo mismo, a través de campañas, normativas, en fin. Pero si nosotros no dejamos de utilizar cada uno de esos plásticos, eso se va a seguir replicando. Y hay que hacerlo desde la casa para que los más pequeños también empiecen ya a aprender cómo se debe cuidar el ambiente. 7:05, el pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Hoy es miércoles, la restricción es para aquellos automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Recuerde, la primera jornada 7:00 a.m. hasta las 9:30 y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Hay nuevos aires en la ciudad de Quito, el tránsito fluye debido al periodo de vacaciones que están ya en la parte del bachillerato, también algunos estudios superiores también están entrando ya a vacaciones, así que se puede notar en la ciudad de Quito. En el norte, así lo he podido evidenciar. Andrés, te damos también la bienvenida. ¿Cómo está el tránsito en el sur? Muy buenos días, Darío. Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenido a la Zona Cultura. El tránsito en el sur es... Todavía se ve presencia de tráfico. Sí. Me supongo que es porque los chicos salen a los cursos vacacionales o a disfrutar o pasan con la familia, a veces le llevan a trabajo los padres porque no hay con quién se queden, entonces todas esas cuestiones en el sur sí se evidencia todavía el tráfico. Entonces eso significa ahí que hay que madrugar un poquito desde el sur de la ciudad, desde el sector del valle, pues estuvo un poco más fluido de lo acostumbrado, pues así que yo vine feliz el día de hoy de forma oportuna sin atrasarme un minuto, porque eso significa, como dice Darío, que algunos chicos ya se están quedando en cada uno de sus sectores y asistiendo de pronto a las colonias vacacionales que existen en cada uno de sus sectores. ¿Hay novedades en el tránsito? Algunos salen a provincia. A provincia también. Y algo que sí sería bueno también, nosotros lo vamos a tomar en consideración. ¿Qué tal si empezamos a sacar algo de lo que la gente puede hacer en estas vacaciones en el país? Por supuesto, ¿a dónde les estaremos contando? Ahora mismo ya están llegando las ballenas jorobadas en la parte costera de nuestro Ecuador. En el Puerto López generalmente ya están en las ballenas jorobadas. Es una oportunidad para que la gente vaya a ver esa maravilla junto a sus familias. Aparte de eso, pues el Ecuador cuenta con varios sitios arqueológicos que nos pueden permitir conocer más sobre esta historia que tiene nuestro Ecuador, pero yo quiero decirles que también le apuesto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel de todo el país. En las diferentes provincias visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conozca qué es lo que están haciendo, dese cita aquí a la matriz donde usted puede encontrar museos, exposiciones y también diversas actividades, cursos de pintura que también los puede encontrar, y hay las salas que tiene también la Casa de la Cultura que obviamente son personas que han venido trabajando y colaborando dentro de los espacios de la Casa de la Cultura y que también les ofrecen variedad de cursos, así que dese cita hasta esta institución y de hecho pues usted puede disfrutar de ciertas actividades que a lo mejor son del gusto de usted. Claro, eso sí, siempre es de forma permanente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tráfico en la ciudad de Quito, según la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos señala que hay tráfico fluido en la avenida Mariscal Sucre y Barba, en la Mariscal Sucre y Abdón Calderón, y también en esa misma avenida y Loja. En la avenida Mariscal Sucre y Loja, ahí tenemos tráfico lento en el sentido sur-norte. Esas son algunas de las novedades que les podemos contar al momento. Bueno, y contigo vamos, Andrés, a ver qué pasa en el ECU 911. Parece que de a poco sigue la novedad en la salida hacia la Amazonía. Sí, la Y de la Baeza y Papayacte en el sector de Guayana se encuentra en restricción vehicular en los siguientes horarios. Vías deshabilitadas de 7 a 12 del día, trabajos en la Y de Baeza y Papayacta. De 1 a 5 de la tarde trabajos en este sector y de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Las rutas alternas que tienen son Quito, Ambato, Baños y Tena. Las vías habilitadas en este sector son de 12 a 1 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde y las rutas alternas que ya mencionamos. Tener en cuenta esos horarios para que no haya complicaciones cuando transiten por estas vías. Bueno, y el resto de Napo, Pichincha y Orellana deben estar completamente expeditas para que usted pueda irse de viaje al destino que usted haya decidido. Eso es muy importante, mis estimados amigos, tomar en cuenta estas recomendaciones que les estamos haciendo en este preámbulo en el noticiario de Zona Cultura. 7:10 a.m, vamos a conocer qué tendremos en nuestros siguientes minutos en este informativo que es netamente cultural. Pero hago un paréntesis para decirles que ayer en segundo y definitivo debate se aprobó ya o se derogó el impuesto verde aquí en nuestro país. ¿Cómo lo irán a hacer? Tenemos que de a poco irnos alimentando, aquellas personas que ya pagaron y los que todavía deudan, no conocemos en sí la forma de si se devolverá o cuál será el procedimiento. Así que bueno, con esa novedad, vamos de inmediato a ver qué tenemos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y este 10 de julio recordamos a personajes íconos a nivel nacional e internacional. Quedan pocos días para la inscripción en el programa nacional Camino a Loja. En pocos días, créditos para turismo ya estarán listos en el país. Y se viene ya el Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Obras de Salvador Dalí se expondrán en el Museo Pumapungo. Sofía Zapata Ochoa, la ecuatoriana entre los mejores ilustradores del mundo. El 21 de agosto se cierra la convocatoria del séptimo Certamen Hispanoamericano de Poesía, Festival de la Lira, aquí en Ecuador. Colectivo, organizador de la fisioterapia en Ecuador, visitó ayer la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La película francesa Toda una Vida se proyectará en Casa de la Cultura Núcleo Guayas. El libro Poesías de un Día de Jairo Mejía Carpio se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche de ayer. Todos esos detalles le estaremos contando más adelante. En cuanto a la información del cine, para todos los cinéfilos de nuestra ciudad, le contamos que lo mejor del cine argentino se presenta desde esta noche en la Cinemateca Nacional. El silencio llegó a la vida de Joao Gilberto a la edad de 88 años. Ahí tendremos la parte informativa en el noticiario de Zona Cultura y cuando son las 7:12 a.m, le contamos quiénes se darán cita hasta los estudios de la radio para contar pues todos los proyectos que se encuentran desarrollando en nuestro segmento de opinión y entrevista. Darío. Bueno, hoy estaremos conociendo detalles sobre lo que se viene, la cuarta edición del Festival Chelos Prieto. David Naranjo y Elsa Erazo nos acompañarán para detallarnos actividades que tiene este festival. El miércoles 17 de julio se realiza un homenaje al señor Ángel Porras por su trayectoria artística musical. Hoy Jofre Porras, hijo del homenajeado, nos contará sobre lo preparado. Y también estaremos conociendo todos los detalles de una obra que se presenta aquí en Quito, gracias a la gestión pues que han realizado a artistas de la ciudad de Riobamba. Y los detalles de extraños hábitos los tendremos junto a Telmo Toscano, quien en breve ya se dará cita a nuestros estudios para contarles y hacerles la invitación para que ustedes no falten a estas diferentes actividades que se propone a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. A esto se suma la página www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com. Descargue la aplicación, eso es muy importante. Andrés, ¿tú ya has descargado la aplicación de la radio en tu celular? Sí, claro, ya tengo descargada la aplicación AM y FM para estar siempre conectado. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo vas con esa conexión? Sí, la conexión muy buena. Si tienes algún problema de conexión, pero eso es por internet, pero por parte de la aplicación todo estable. Perfecto, ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y ya puede descargar y estar siempre acompañado de la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Nos vamos ya con el desarrollo de la información, Diego? Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y este 10 de julio vamos a hacer un recorrido, una mirada artística por grandes poetas que ha tenido nuestro país. Recordamos, pues, a ciertos personajes, como les habíamos dicho, recordando su fallecimiento, la vida y obra que ellos han realizado durante su vida. Además, les contamos sobre la celebración del día de la banda de los Beatles. Un día como hoy, 9 de julio de 1927, fallece a la edad de 24 años en Riobamba la poeta Luis de Lisa Borja, la Alondra del Chimborazo, creadora del poema Quiero llorar, letra de Lamparilla. Legendaria figura en el Valle de Riobamba, su trabajo en las diversas áreas del arte, música, pintura, poesía, la ha fijado como un referente de la mujer en el arte. Nacida a comienzos del siglo, justo cuando el tren arribaba a esta ciudad, mostró grandes dotes artísticos, cultivó la poesía, la música y la escultura. Poseyó un talento extraordinario, su poesía está matizada de un romanticismo nostálgico y angustiado. Producto de ella, en tan corto tiempo de existencia, escribió su vasta obra literaria La Bella Durmiente. Grato es llorar cuando afligida el alma. En 1933 muere en México el actor, guionista ecuatoriano Jorge Fegán. Es el autor del libro Añoranzas de un Quiteño. Debutó como actor en radionovelas en la época de la Edad de Oro de la radio ecuatoriana, en 1950. También trabajó en el cine de las películas Amanecer en el Pichincha, Pasión Andina y Qué lindo es mi Quito. Estudió actuación en la Academia de Andrés Soler, se radicó en México en el año 1957 y debutó como actor de teatro en las radiocomedias y luego en el cine, donde llegó a filmar alrededor de 250 películas. También trabajó en la televisión y en el doblaje de series norteamericanas. El nombre de este extraordinario primer actor está escrito con letras de oro en la historia del cine, la televisión, el teatro y la radio mexicana y ecuatoriana. En el ámbito internacional, el 10 de julio se celebra a una de las bandas más importantes de la música, The Beatles. En este día diferentes países realizan conciertos, tributo y presentaciones en honor a la agrupación. En julio de 1964, la banda regresaba a Inglaterra tras una exitosa gira por Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Holanda. Casualmente ese día fue la premiere de A Hard Day's Night, el filme protagonizado por el Cuarteto de Liverpool. La película fue considerada como una de las 100 mejores películas de la historia por la revista Time. Sin embargo, recién en 2008 y también un 10 de julio, en la ciudad de Liverpool se organizó el primer concierto para recordar el regreso de los Beatles a su país natal. Las ganancias del evento se donaron a organizaciones benéficas. Desde ese año se festeja entonces alrededor del mundo el Día Internacional de The Beatles, día en que los fanáticos no dejarán de recordar a la banda que dejó una huella imborrable en la música. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:19 a.m. Sin dinero para vacaciones, eso cambia con Vive Ecuador. La propuesta llevada a cabo por el Ministerio de Turismo y el Banco del IES otorgará créditos para hacer turismo en el país. El turismo interno en los últimos años evidencia un crecimiento. Cuando en el pasado las vacaciones eran sinónimo de quedarse en casa y descansar, ahora significa salir de viaje, conocer lugares, experiencias y degustar de otras culturas, sabores y sonidos. Este comportamiento ha llevado a que el Ministerio de Turismo se alíe con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para otorgar créditos con fines turísticos internos. Este programa crediticio lo han denominado Vive Ecuador. Al respecto, Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, cuenta las características de este financiamiento. Primero, una tasa de interés preferencial. Luego, la alianza que estamos haciendo con el sector del turismo para que precisamente podamos ofrecer paquetes con un descuento ya para nuestros afiliados, para nuestros jubilados. Pero mire, yo creo que lo más importante es que la reactivación y sobre todo el impulso, la inversión en el sector turístico es vital. Es decir, el sector turístico es el sector que permite una mejor redistribución de los recursos y de la riqueza. Entonces nosotros queremos que este crédito ya se institucionalice, que quede en nuestra institución ya formalizado para que se apoye el turismo, no solo de la sierra, del periodo de la sierra, en periodo vacacional, sino también de la costa cuando corresponda y también de los feriados vacacionales que tenemos algunos en el país. El interés va a estar en alrededor del 8 y 11%, dependiendo ya de la calificación de cada cliente. Y el tema del plazo va a ser muy flexible. Nosotros creemos que el plazo ideal para un crédito turístico debería ser de 12 meses, porque usted, digamos, vacaciona al menos una vez al año. Pero también se puede extender en caso de que el afiliado así lo desee, digamos, en cuanto al plazo. De su parte, Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, señala el dinamismo de estos créditos. Simple y llanamente que el jubilado o el activo del IES entren a la página web, pidan su préstamo y pongan que el motivo de su préstamo es que van a usarlo en viajes y turismo. Hasta que saquemos ya con la empresa privada una plataforma grande donde puedan escoger paquetes específicos que quieran utilizar. Tenemos ya la unificación con el FENACAPTUR, que es la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, es con quienes estamos trabajando ya desde hace algún tiempo, y ellos son los que nos van a ayudar en la promoción. Pero va a haber una plataforma para que escojan qué paquete quiere que el BIES pague directamente a ellos. O sea, esa es la segunda fase. Queremos promocionar mucho este tipo de préstamos para que la gente visite lo que tanto necesita nuestro país, ¿no? Okay. Muy amable, gracias. Gracias. Se espera que la propuesta esté lista en menos de 15 días en los portales web del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta no es la primera ocasión que el BIES emprende actividades en el turismo. El año pasado ya lo hizo, colocando alrededor de 60 millones de dólares con este fin. Este año el programa lo mantendrán durante todo el 2019, con la ambición de colocar 100 millones en créditos con fines turísticos. Siete de la mañana con 23 minutos. La inauguración del 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine se viene. Así es, les tenemos que contar que la inauguración se realizará el 20 de julio de este año en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 11 de la mañana, con la presencia del público que se desita y de niños de varias instituciones. El Festival Chulpicine, que ha recibido el reconocimiento de festival emblemático del país, tiene como objetivo democratizar la cultura y la educación desde una propuesta cinematográfica y audiovisual dirigida a niñas, niños y jóvenes del país. Este festival tiene previsto su desarrollo los meses de julio, agosto y septiembre de manera itinerante, recorriendo barrios, comunidades y pueblos, adecuándose a espacios no convencionales como casas comunales, escuelas, iglesias y mucho más. Paralelamente, el festival se presentará en salas de cine de Quito, Guayaquil y Cuenca, además de escuelas y colegios en las que se realizarán actividades educativas a través de cineforos, guías didácticas y otras formas de trabajo grupal. Edwin Paliz, director de la Fundación Chulpicine, nos cuenta las actividades que desarrollarán luego de las proyecciones tanto en auditorios como en las comunidades. Las actividades que nosotros realizamos luego de cada función de cine son cineforos. Vamos a hacer unos pequeños cineforos con los asistentes de cada función de cine. Vamos a estar recorriendo en alrededor de 11 provincias del país, en las cuales vamos a hacer un estimado de unas 100 funciones de cine. Tenemos previsto que cada función de cine tenga un cineforo, pero todo va de acuerdo a la predisposición del público y en el tiempo en que nos encontremos. Además, Paliz comparte los criterios de selección de las cintas a exhibirse. El criterio de selección que hemos tenido es que sean sobre todo divertidas las películas, no necesariamente que traigan un mensaje, pero si lo tienen un mensaje, sí, también aprovechamos de eso. Buscamos que las películas sean de producciones con diferentes aspectos, ¿no? Que tengan diferentes criterios también en la formación para los niños, que sean para el público infantil generalmente, pero también como el festival ya se ha convertido en un festival para niños de 0 a 100 años, buscamos películas que diviertan y entretengan a público de todas las edades. Entonces tenemos variedad de películas, tenemos animación, tenemos imagen real, cortometrajes igual en animación, imagen real, todos muy divertidos, muy bonitos y de una estética maravillosa en varios de los casos de las películas. Un año más que la Fundación Chulpicine crea espacios de encuentro y recreación con esta propuesta educativa que contribuye a democratizar la cultura y de manera gratuita. Les dejamos con la invitación en la voz de Edwin Paliz, director de la Fundación Chulpicine, para que no se pierda de asistir junto a su familia al 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Claro que sí, les invitamos a todos, a niños, grandes, abuelitos, a todos les invitamos a la función de cine inaugural, que va a ser el sábado 20 de julio a las 11 horas en la sala Alfredo Pareja Discanseco, donde presentaremos una película maravillosa y les vamos a dar la sorpresa ese día o un día anterior de la función, porque es una película maravillosa que estamos todavía tramitando el derecho, pero están todos invitados a la función de cine el día sábado 20 de julio a las 11 horas, donde luego de la función tendremos Chulpi, que es el tostado con panela, con dulce que siempre ofrecemos, juguito, heladito, y los niños podrán pintar, tomarse una foto, divertirse, tener una mañana divertida el día sábado 20 de julio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta... sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. inauguración, jueves 11 de julio a las 7 de la noche. El grupo presentará un fragmento de una de sus obras. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Siete de la mañana y 32 minutos. Usted continúa en compañía de Zona Cultura, el informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos hasta el centro del país para contarles que la exposición de los grabados de Salvador Dalí permanecerán en el Museo Pumapungo desde la inauguración, que se realizará el 12 de julio a las 7 de la noche, y la podrán visitar hasta el 11 de agosto del 2019. Este viernes 12 de julio a las 7 de la noche en el Museo Pumapungo del Ministerio de Cultura y Patrimonio se inaugura la exposición de artes La Cena de Gala y los Sueños Caprichosos de Pantangel. Dos series de grabados realizadas por Salvador Dalí que llegan por primera vez a Cuenca. Ambas series están íntimamente unidas porque abordan los temas de la comida y los excesos. Las Cenas de Gala está formada por 12 fotomontajes de Dalí, inspirados en una cena de gala, la musa y su esposa del artista, en el restaurante Maxim's de París. Esta colección fue elaborada en 1971 con la colaboración de los cocineros del afamado restaurante francés para ilustrar un recetario surrealista a partir de los platos que diseñaban. Por el otro lado, Los Sueños Caprichosos de Pantagruel son el conjunto de 25 fotografías a color en papel japonés creadas en 1972. Dalí realizó una reinterpretación creando figuras de todo tipo, basándose en la obra satírica y humanística Gargantúa y Pantagruel del escritor francés Françoise Rabelais, una serie de 5 novelas escritas en el siglo XVI. La serie de grabados de gran valor artístico es parte de la historia del arte universal del siglo XX y ha recorrido varios países de Asia, África, Europa y América para ser expuestas en Cuenca. La directora ejecutiva del Museo Pumapungo realizó las gestiones correspondientes para el préstamo con Karina Chávez Santander, directora ejecutiva de la Fundación Universitaria Iberoamericana, institución que custodia las piezas de arte. Para la salvaguardia y protección de los bienes culturales, el Museo Pumapungo, con el apoyo del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, aplicó el protocolo y seguro de movilización del Ministerio de Cultura y Patrimonio para trasladar hasta Cuenca las 37 obras de Salvador Dalí, desde el Museo Metropolitano de Quito, donde se expusieron previamente. Las cenas de gala y los sueños caprichosos de Pantanguel permanecerán en las salas de exposiciones temporales del Museo Pumapungo hasta el 11 de agosto para que el público las visite sin costo alguno. Con esta nueva muestra, el museo busca ofrecer a la ciudadanía un espacio de diálogo en torno a la historia del arte universal y la cultura local a través de la circulación de contenidos artísticos y culturales como estas dos series de grabados surrealistas. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36 en todo el territorio continental ecuatoriano. Sofía Zapata Ochoa, conocida como Sozapato, logró entrar en la publicación de los 500 mejores ilustraciones jóvenes del mundo, realizada por la editorial Chicha Pozzi Telecom Press. En la siguiente nota le contamos más detalles. Sofía Zapata Ochoa, más conocida por su nombre artístico, Sozapato, es la única ecuatoriana y una de las pocas latinoamericanas incluidas de la publicación Los 500 Mejores Ilustradores Jóvenes del Mundo, realizada por la editorial china Podan Telecom Press. Sofía Zapata Ochoa nos comenta un poco acerca de su arte. Creo que en la ilustración es súper importante que esté tu visión de mundo y que tengas una postura crítica al respecto del texto que estás ilustrando. Digamos que mi banderita ideológica es: no por ser adulto tienes que dejar de jugar, por ejemplo, y creo que es como una tendencia natural, ¿cachas? Y me pasa, lo he vivido en el teatro, que los adultos como que les da vergüenza reírse duro o lo que fuere, versus los niños que están ahí y fluyen y hablan y lo que fuere. Entonces, por ejemplo, mucho de eso se ve en mis ilustraciones. Generalmente hay muchos niños y generalmente los adultos son como un contrapeche de los niños, y se nota, ¿no? Como ese mundo medio gris y los niños como más juego y más color. Sozapato fue conocida por Podan Telecom Press, pues en el 2017 fue finalista del premio de la Feria Internacional del Libro Infantil de China Shanghai, con las ilustraciones de su libro álbum Matilde, publicado por la editorial española Calandraca. Sofía comenta que se enteró del concurso por las redes, pero aunque no ganó, su trabajo fue expuesto en este espacio. La editorial china se puso en contacto con Sozapato para pedirle autorización para publicar sus creaciones. La ilustradora a su vez pidió autorización a Calandraca, y una vez aceptada, su nombre fue incluido en la publicación. Matilde es un cuento que sigue los pasos de una niña curiosa y llena de imaginación, en medio de una ciudad gris habitada por personajes tristes y cabizbajos. Sofía nos habla de su cuento Colorín Colorado. Colorín Colorado, que es mi primer libro álbum como autora integral, en un concurso que hace Son Aquarium, y no gané, pero tuve mención, y después trabajamos conjuntamente con los editores en texto y en gráfica. La historia del Colorín Colorado aparece porque cuando yo era pequeñita me contaban siempre los cuentos, no sé si ahora se acostumbra, pero me contaban los cuentos y al final decían Colorín Colorado, cuando se acababa apagaban las luces y todos dormíamos, y a mí Colorín Colorado me sonaba a nombre y apellido, entonces era como Colorín Colorado, pero era como se acaba el cuento, apagamos las luces y dormimos, y fue como no. Entonces para mí siempre Colorín Colorado era como una figura que la nombraban, así como Blancanieves, el cuento de Blancanieves, pero a él lo nombraban y no le contaban su cuento, ¿cachos? Entonces fue como reivindicación. Sozapato se dedica a la ilustración desde hace 13 años. Estudió diseño gráfico y artes plásticas. Después hizo una especialización en libro álbum en España. Una de sus publicaciones más recientes es Distinta, un libro álbum con textos de Beto Valencia. Este cuento fue finalista del 10º Premio Internacional Compostela del álbum ilustrado y también fue publicado en el idioma gallego. Debajo de Hoy, en el año 2018, es otro de los cuentos de su autoría. Fue publicado con la editorial Humani, que fue creado por Su Zapato con el objetivo de dar espacio a los libros de álbum con motivos filosóficos para niños. Si bien es difícil conseguir en Ecuador los libros publicados en España, se los puede adquirir en librerías especializadas como El Oso Lector. Debajo de Hoy, al ser una publicación ecuatoriana, está presente en más librerías, como Tres Gatos, Rayuela, Lobo Lunar y el Fondo de Cultura Económica. Su Zapato también se dedica al teatro clown. Ahora está promocionando La Anacoreta, una obra unipersonal. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Avanzamos con la información aquí en Zona Cultura. El 21 de agosto de este año se cierra la convocatoria para escritores hispanoamericanos, cualquiera sea su país de procedencia o residencia, del séptimo certamen hispanoamericano de poesía Festival de la Lira. El ganador obtendrá como premio $30,000, lira de oro y diploma. El séptimo certamen hispanoamericano de poesía Festival de la Lira es una convocatoria realizada por el Banco del Austro, su Fundación Cultural y la Ilustre Municipalidad de Cuenca, con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y el respaldo de las Universidades de Cuenca, de la SUAY, Católica de Cuenca, Politécnica Salesiana y Técnica Particular de Loja. El ganador de este certamen recibirá un premio único consistente en $30,000, la lira de oro y un diploma. El autor del mejor poemario publicado por primera vez en idioma español entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. Asimismo, se otorga la mención de honor Santa Ana de los Ríos de Cuenca, $5,000, la lira de plata y por parte de la alcaldía un diploma de reconocimiento. Podrán concurrir todos los escritores hispanoamericanos, cualquiera sea su país de procedencia o residencia, siempre y cuando las obras sean escritas originalmente en idioma español. Cada autor podrá presentar un solo título, acompañado de un sobre que contendrá nombres y apellidos, nacionalidad, domicilio, fotos, teléfono, correo electrónico, así como una breve nota biográfica y una fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte. Se excluye de participación a quienes hayan sido premiados o mencionados en los 6 certámenes anteriores del festival. Las obras deberán ser enviadas en número de 5 ejemplares a la siguiente dirección: Banco del Austro, Sucre y Borrero, esquina, tercer piso. Atención, Caterine Consuelo Ceballos Palma, teléfono 098 30 38037. Festival de la Lira, Cuenca, Ecuador. La fecha de admisión de las obras se termina el miércoles 21 de agosto de 2019. El veredicto del jurado se dará a conocer el día miércoles 13 de noviembre de este año y la ceremonia de premiación se realizará el siguiente día, en el acto de clausura del evento. La participación de este premio implica de forma automática la plena y total aceptación de las presentes bases. Siete de la mañana con 43 minutos. De a poco el turismo se va tomando la economía del país. En pasados días se inauguraron 5 miradores en las localidades de Pocoche. Estos inmuebles apuntan al aviturismo, pues ofrecen a los visitantes visitas panorámicas del sector en el cual se puede apreciar una vasta diversidad de aves, así como el proceso de anidamiento de tortugas marinas. La entrega de 5 miradores elaborados con madera ateca permitirán el desarrollo de nuevas alternativas para una mejor calidad de vida de todos ustedes. Con estas palabras, Pablo Drouet, gerente del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente, dio por inaugurado 5 miradores en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche. Desde el 2008, esta área protegida, ubicada entre los cantones de Manta y Montecristi, en la provincia de Manabí, se ha convertido en un polo de atracción para el turismo ecológico, y es que entre sus 8.500 hectáreas marino-costeras y las 5.045 hectáreas terrestres, posee una rica y diversa flora y fauna en protección. La mayor parte del área terrestre está cubierta por bosques secos y ecosistemas semisecos, predominantemente en esta región. Una característica de esta vegetación es que muchas especies pierden sus hojas parcial o totalmente durante la estación seca. A este fenómeno se lo conoce como caducifolia. Algunos de los árboles de esos ambientes son el chala, porotillo, molinillo, palo santo, ceibo y sebastián. Y también hay palmas como tagua y tagua y mocora. Entre la fauna se ha reportado dos especies de monos, el aullador de la costa y el capuchino. Otros de los mamíferos que se pueden observar son tigrillos, armadillos de 9 bandas y venados de cola blanca en la parte baja del bosque, así como ardillas, perezosos y osos hormigueros entre las ramas. En el área marina, de aguas poco profundas, se encuentran diferentes peces, muy estudiados hasta la época. Se han registrado cerca de 40 especies, figurando entre las más conocidas la corvina de roca, el camotillo, la perela, la cherna, la sierra, el pargo y la carita. El área marina también es frecuentada por mamíferos como las ballenas jorobadas y varias especies de delfines. Hasta el momento se ha reportado más de 200 especies de aves, y es así que, conociendo de la demanda de condiciones para el avistamiento de las aves endémicas del lugar, el Ministerio del Ambiente, en conjunto con la Cooperación Internacional, han financiado $125,554 en la construcción de estos 5 miradores. En la casa. Una visita especial recibió la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de ayer. El grupo de comité organizador de la conmemoración de las bodas de oro de la fisioterapia en Ecuador 1969-2019 fueron los que visitaron las salas de teatros, museos y mucho más para maravillarse con el arte y la cultura que entrega nuestro país a través de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doctor Vicente Arévalo Muñoz, es un reconocimiento a la labor de él mientras creó hace 50 años tanto la fisioterapia en el Ecuador, en la Universidad Central, como el Consejo de Rehabilitación Profesional, que incluía ya desde ese momento a los discapacitados para dos aspectos. En el uno, la evaluación de su discapacidad para acceder a los beneficios de la liberación de impuestos para la adquisición de vehículos y accesorios que les permitan facilidad en la vida. Clara García, secretaria del Comité Organizador de las Bodas de Oro de la Fisioterapia en el Ecuador, nos brinda un concepto sobre lo que esta organización presentó, precisamente realizando un reconocimiento a la labor del doctor Vicente Arévalo Muñoz. Arévalo realizó un gran trabajo en nuestro país, precisamente siendo el pionero en los temas médicos de fisioterapia para la gente. Agradables momentos compartieron durante esta visita especial hasta la Casa de la Cultura. Sintieron hospitalidad y salieron agradecidos. La Casa de la Cultura, les somos eternamente agradecidos porque nos han abierto la puerta. Nos hemos sentido como en nuestra casa con todas las labores que planificamos para este evento, ¿no? Hoy en la mañana tuvimos la presentación del ballet. En este momento estamos en el escenario de la música, donde tuvimos la presentación también de Jorgito. En este momento nos estamos yendo al Museo Etnográfico, ¿no? Y continuamos con la visita de ellos. Tenemos aquí 4 personas extranjeras del Canadá que son el motivo de la visita acá. La fisioterapeuta y presidenta de la comisión organizadora del evento en conmemoración de los 50 años de la fisioterapia en el Ecuador, Marta Vélez, considera que el trabajo que han desempeñado a lo largo de los años ha sido valorado y respaldado precisamente por la gente. Nos hemos topado con una acogida muy grande del público y en especial de los fisioterapeutas graduados en la Universidad Central y también de las otras universidades. Añadido a esto, pudimos contar con la presencia de las primeras fisioterapeutas que nos formaron, que son de Canadá. Y también el objetivo de estos eventos era homenajear al doctor Vicente Arévalo Muñoz, que fue el fundador de la rehabilitación física en el país. María Luisa Briceño, canadiense que llegó para ser partícipe de este evento y que cuenta entre su haber el ser una de las primeras maestras que impartió clases de fisioterapia en nuestro país, nos cuenta más sobre su perfil profesional. Yo empecé aquí la escuela de fisioterapia con el doctor Vicente Arévalo y después sigue trabajando en mi país, en África, pero ya soy la madre. Yo adopté 37 niños, tengo 20 vivos, así que estoy aquí para los 50 años de fisioterapia, pero estoy con dos de mis hijos. Y nos gusta tanto que en septiembre regreso con toda la familia. Impresionada, maravillada y resaltando todos los puntos, espacios y lugares que pudo conocer de la Casa de la Cultura, así nos brindó su criterio esta maestra canadiense. Yo estoy impresionado de la Casa de la Cultura, de lo que hemos vivido aquí, porque cuando hace 52 años había la Casita de la Cultura nomás, pero de ver esos museos y el espectáculo que hemos, el Ballet Nacional de Ecuador, fue una maravillosa para nosotros, porque Gabriel, que está conmigo, que es una niña con trisomía 21, estaba encantada y casi se iba a bailar con los chicos y chicas del ballet. El toque musical lo puso el gestor cultural y compañero de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura, Jorge Salazar. Fue una cita con visitantes que compartieron agradables momentos en nuestra institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 52 minutos, continuamos con información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Guayas, continúa con el ciclo de películas francesas. Este miércoles se proyectará el filme Toda una vida del afamado director Claude Lelouch. A continuación, más detalles sobre el evento. La película francesa Toda una vida se proyectará en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Claude Lelouch es un cineasta francés, hijo de padre judío de ascendencia argeliana y de madre francesa convertida al judaísmo. Cuando era niño tuvo que vivir la inclemente persecución del régimen alemán en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres fueron perseguidos por agentes de la Gestapo, motivo por el cual tuvieron que esconderse en los cines por largas horas. El pasar varias horas escondidos con sus padres, viendo las mismas películas, despertó en el pequeño Claude su simpatía por el séptimo arte. Años más tarde, su padre le obsequiaría una cámara y la oportunidad de recorrer varios países del mundo. En los años 60, Claude Lelouch crea su propia productora denominada Las 13 Películas. En el año 1966, proyecta su película Un hombre y una mujer, con la cual ganó una Palma de Oro en el Festival de Cannes y dos premios de la Academia. Como una forma de difundir los grandes clásicos del cine francés, la Casa de la Cultura Núcleo Guayas proyectará este día miércoles 10 de julio el film Toda una vida del afamado director Claude Lelouch. Esta cinta fue nominada al Oscar en el año 1975 Este drama nos narra las diferentes fases del amor y el desamor, mientras recorremos la controvertida historia de Europa durante el siglo XX. El evento se llevará a cabo en el tercer piso de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, ubicado en la Avenida 9 de Octubre, 1200 y Pedro Moncayo, a las 18 horas. La entrada es gratuita. Para Casa de la Cultura reportó César Caizapanta. Y del cine nos vamos a la literatura, para contarles que Jairo Mejía Carpio, escritor oriundo de Sucumbíos, docente, académico, abogado y apasionado por las letras, con 44 años de trayectoria en el mundo del arte, presentó anoche en la Casa de la Cultura su libro, Poesías de un Día. En cada una de estas páginas el público puede encontrar escritura, versos y literatura. El texto básicamente de la obra se centra en experiencias de mi vida, un legado maravilloso que tuve con mi abuelo, tuvo facilidad de palabra para poder crear este hermoso arte de la poesía, compendiándolo a través de la musicalidad, la armonía de las palabras. En sí lleva el sentimiento, el amor, aquellas decepciones que tenemos cuando empezamos a sentir ese acercamiento a una mujer, muchas veces la decepción cuando tenemos que alejarnos de nuestra ciudad, como es el caso mío. Sus sentimientos de joven afloran en esta obra. Sus decepciones amorosas confluyen con su inspiración y su poética. Pero un personaje principal, no solo en su portada, sino en su vida y en cada una de estas páginas, es su abuelo, José Abel Mejía, a quien el maestro rinde un homenaje, precisamente con su libro Poesías de un Día. Este es el trabajo del autor y de quien conversa para nuestros micrófonos, Jairo Mejía Carpio. El mensaje es de que no perdamos esos sentimientos tan profundos que tenemos en nuestro corazón, esa alegría de poder transmitir a los seres humanos, el apasionamiento, la conquista que se ha perdido muchas veces a través del tiempo. Que rescatemos esos principios y lo van a encontrar en esta obra que está plasmada de mucho amor, tristezas también que son parte de la vida. Así es que invito yo a las personas que nos apasiona este verdadero arte y a las que no también, pues, porque los seres humanos somos parte. Este libro fue redactado en los años 1995 al 2000. Este escritor, con 44 años de vida, entrega a la humanidad valores y principios esenciales que enaltecen la condición humana. Esto es el amor, amistad, lealtad, solidaridad y heroísmo, propios del desarrollo de su vida. Así lo analiza la escritora maestra María Checa. Yo no le conocía al autor de este libro, pero lo conocí a través de la lectura de sus poemas. Y yo percibí una literatura con la belleza de las figuras literarias bien manejadas. Él tiene una tendencia a la repetición y lo hace con gran habilidad. Tiene una, como le digo, los versos son románticos, hay una inclinación al romanticismo, gran sensibilidad, gran enfoque de las figuras literarias, de nivel académico de la literatura, y yo siento que tiene un respeto a la literatura y lo hace así. Durante este acto hubo exposiciones de varios escritores y figuras de la literatura ecuatoriana como un antecedente del origen del sentimiento más profundo en sus diferentes etapas. A través de la vida se crean hermosos versos, el amor, la misma muerte, sentimientos basados en experiencia y desengaños. Palabras sentidas dedicó la escritora, comunicadora y guionista Sonia María Bustos sobre el trabajo del maestro Jairo Mejía Carpio. Al leer tu libro, te he deshojado, te he aprendido y me he vuelto hiedra de tus delirios. A todos ustedes. El día jueves anterior recibí el honroso encargo de hacer una apreciación autoral de la obra poética de Jairo Mejía, recopilada en el libro que recibimos esta noche. Y desde entonces arriesgué mis tiempos y criterios, mis prioridades dejaron de serlo, porque acepté instalarme en el nido de sus pensares y sentires. Desde ahí es que hoy puedo referirles. En representación de la empresa Millennium Titana Ecuador, acompañó este evento el coach y motivador Diego Mafla. El toque musical lo puso la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un amplio repertorio especial con música ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Muestra con lo mejor del cine argentino arranca esta noche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. La mejor cartelera con historias de vida, comedia y muchas anécdotas. Están en estos films reconocidos a nivel mundial. En estas jornadas usted encontrará el trabajo de los cineastas Ariel Roter, Juan Taratuto y mucho más. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Argentina en Ecuador, presentan desde este miércoles 10 de julio la muestra de cine argentino. La cinematografía argentina a nivel de América es una de las más consolidadas y repotenciadas. Tiene creatividad y escénicas versátiles en cada una de sus obras. Sus films han sido premiados en festivales nacionales e internacionales de nuestro continente. Durante su inauguración, el miércoles 10 de julio, se contará con la reconocida película de Fabián Bielinsky, Nuevas Reinas, un ágil relato sobre las dudosas habilidades que poseen dos amigos para conseguir el dinero. Una exitosa cinta que cosechó favorables reseñas de la crítica especializada. El jueves 11, a partir de las 17 horas, llega Corazón de León, de Marcos Carnevale. En ella nos habla sobre Ivana Cornejo, una abogada que lleva unos años divorciada. Tras la pérdida de su móvil, Ivana recibe la llamada de alguien que lo encontró con la intención de devolvérselo. Él es León Godoy, un hombre simpático, carismático y divorciado, quien durante la charla con Ivana establece una gran química entre ellos, acepta la devolución del móvil y empiezan convicciones de una sociedad llena de prejuicios. A las 19:30 llega El Hijo de la Novia, de Juan José Campanella, del año 2001. Este film nos habla sobre Rafael Beldevere, un dueño de un restaurante agobiado por la rutina. Él está separado y no le dedica mucho tiempo ni a su hija ni a su novia. Él padece el mal del Alzheimer. La decisión de su padre de casarse por la iglesia con su madre junto con la desaparición de su amigo le harán replantearse los objetivos de su vida. El viernes 12 a las 5 de la tarde llega El Incendio, película de Juan Schanitman. Lucía y Marcelo son una pareja de 30 años que van camino a comprar su primera casa. Sin embargo, el hombre que les iba a vender su futuro hogar no aparece a tiempo y tienen que retrasar su compra. Ante esta situación, se encuentran tensos y frustrados. En apenas 24 horas, interpelan su relación como pareja, la crisis que atraviesan y la violencia. A las 19:30 llega Me casé con un boludo, película de Juan Taratuto, del año 2015. Fabián Brando y Florencia Cormick son los actores. Él es el hombre más renombrado del país y ella una completa desconocida. Durante el rodaje del film, inician un fogoso romance que casi sin noviazgo termina en casamiento. Toda una trama relacionada al amor. El sábado 13 a las 16 horas llega El Hijo de la Novia, y a las 18:30, Sin Hijos, de Ariel Winograd. Gabriel, el hombre separado hace 4 años, se dedica a su pequeña hija Sofía. Lo despierta de su letargo amoroso para sostener una relación con Gabriel, quien decide ocultar a su hija. Y finalmente, el domingo 14 a las 16 horas llega Me casé con un boludo, y a las 18:30, La Luz, Incidente, película de Ariel Roter, del año 2015. Desde el accidente, Luisa no pudo rearmar su vida, pero cuando un seductor desconocido entra en su vida y le propone con vehemencia volver a empezar, Luisa se lleva un duelo que venía intentando evitar. Una energía arrolladora por un hombre que empieza a cambiarle su vida. No se lo pierda, acompáñenos desde este miércoles y hasta el próximo domingo en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella con la muestra de cine argentino. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.